Después de su llegada, le pregunto a Elías sobre los estudiantes y me dice que hay niños de origen Tenec, Nahua y Otomí. Son de San Luis Potosí, Veracruz y Hidalgo, específica. La primera clase de hoy es con cuarto grado. Un grupo problemático, me advierte Elías. Hay un niño que yo casi llego a mi último recurso, dejarlo mal enfrente al grupo. Él es de aquí, pero sus papás son de San Luis y hablan Tenec. Pero él se burla, es su manera de negarlo. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, soy Bertrand Lujo, maestro de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Y nos están escuchando también por la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem, nuestra página Facebook Raíces UDEM y también nuestra página raicesudem.blogspot.mx para poder volver a escuchar la entrevista que tenemos para el día de hoy. Hoy me acompaña en cabina el doctor Alejandro Martínez Canales, que es doctor en antropología por la UNAM y maestro en comunicación educativa y comunitaria por la Universidad de La Habana. Y bueno, a partir del 2013 se integró como investigador del CESIAS Noreste aquí en Monterrey. Es autor de varias publicaciones acerca de migración, cultura indígena y pues el tema de hoy, que es básicamente la educación intercultural. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirte por primera vez aquí en este programa. Así es. Y bueno, en particular de las pocas líneas ahí, el fragmento que acaba de leer básicamente de tu publicación, una publicación que se publicó este año por parte de CIESAS, de la Casa Chata. El título es Profes bilingües en las escuelas primarias de la área metropolitana de Monterrey, dilemas y circunstancias de una práctica educativa intercultural. Oye, Alejandro, primera pregunta, así, de Franco, ¿cómo te surgió el interés para estudiar esta problemática? Bueno, mira, tendría yo que remontarme no mucho a lo que es un trabajo de investigación iniciado en la Sierra Central del estado de Veracruz, de donde yo soy originario, y ahí en la sierra lo que tenemos es población de habla náhuatl. Yo empecé a trabajar con profesores bilingües dentro del subsistema de educación indígena federal. Cuando yo llegué aquí a Monterrey a trabajar en el CIESAS, a mí me informan que existe un departamento de educación indígena, en el cual pues también tenemos profesores bilingües, solo que trabajando en un contexto pues totalmente distinto al que yo conocía. Aquí los profesores trabajan fuera del subsistema indígena. Nuevo León no está considerado por la SEP como un estado para trabajo de la Dirección General de Educación Indígena. Entonces, el trabajo es muy peculiar. Ocurre en escuelas primarias generales. Okay. El asunto de fondo que a mí me interesa es el de la diversidad cultural. Cómo profesores, alumnos, en total la institución educativa se apropia de un fenómeno social como la diversidad cultural, ¿no? A partir de qué discursos, de qué prácticas, y condicionado por qué estigmas, por cuáles prejuicios, por cuáles construcciones sociales. Grosso modo es así como surge mi interés y bueno, la experiencia que ocurre en las escuelas primarias principalmente del área metropolitana de Monterrey, es muy interesante al respecto. Oye, la cosa que también me llama la atención es realmente la propuesta innovadora, porque yo no recuerdo haber leído mucho o visto mucho acerca de educación intercultural aquí en Nuevo León en particular, y lo que me lleva a la pregunta, ¿qué tanto se ha trabajado, investigado la educación intercultural aquí en este estado? Bueno, la propuesta de educación intercultural surge a finales del siglo XX, más o menos el ciclo escolar 1997-1998. Resulta que se acercan directivos de algunas escuelas primarias de aquí del área metropolitana, se acercan a la Secretaría de Educación de aquí de Nuevo León, a solicitar algún tipo de ayuda o asesoría, puesto que identificaron entre sus estudiantes a niños de origen otomí, otros más a niños de origen mixteco, Y lo que decían los profesores es estar preocupados porque estos niños y niñas tenían un desempeño escolar más bajo que los demás. Y ellos decían, entre comillas, que eso era debido a que eran indígenas o a que su idioma natal no era el español, sino era uno distinto. A raíz de eso es que se pide una asesoría oficialmente a la Dirección General de Educación Indígena. Se forma un primer grupo de asesores de aquí de Nuevo León y es a partir de esas acciones que se empieza a constituir el Departamento de Educación Indígena desde aquellos años. En efecto, resulta interesante a la vez que curioso que a pesar de que estamos hablando de una actividad que tiene pues ya 20 años, ¿no? 97, 98, a la fecha, que tiene ya 20 años, sea poco lo que se sabe de su actividad. Eso tiene sus ingredientes, vamos a decir, objetivos. Hay manera de explicar por qué esto no ha trascendido. En primer lugar, porque cuando nace este Departamento de Educación Indígena, pues tiene un objetivo muy claro: atender esta aparente desigualdad e inequidad que hay respecto a los estudiantes de origen indígena con los que son nativos de aquí de Nuevo León, ¿no? A partir de lo que ellos saben de un menor logro educativo. En razón de esta petición tan particular es que en ellos se centra la primera actividad, una asesoría encaminada a decir, bueno, no necesariamente este niño y niña, por no tener como lengua materna el español, es que va mal en la escuela. No es eso. El asunto tiene que trascender la diversidad del niño y pensar en cómo la institución educativa está preparada o no está preparada para atender la diversidad cultural. Ese es el meollo del asunto. Así no es. Que recibamos niños nahuas, japoneses, tenec, australianos, ¿no? Sino que tan preparada está la institución educativa mexicana y en particular la de Nuevo León. Era claro que no había una experiencia. Y como tal se empieza a trabajar con ello. El departamento fragua una intervención no solamente en el ámbito de las escuelas primarias, sino piensa también en los preescolares. A la fecha sigue atendiendo algunos pocos. Pero también había planteado un seguimiento a los estudiantes egresados de primaria y qué iba a ocurrir con ellos en la secundaria, en donde ya no había este tipo de asesoría por parte del departamento. No obstante, para poca fortuna del proyecto, una vez que termina el sexenio en el cual es creado, mucho de lo que quería abarcar y hacer el departamento, pues se ve constreñido solamente a la actividad en la primaria, teniendo como brazo operativo a los profesores bilingües. Los profesores bilingües no nacieron junto con el departamento, sino años después. Lo primero que hubo, como te estaba yo comentando, fueron asesores para las escuelas, entrega de materiales, en fin, algunas observaciones, sugerencias. Es por ahí de 2005 cuando entran en funciones y son contratados los primeros profesores. Entonces, a pesar de que hay una trascendencia en el nivel de los planteles escolares, en donde mejor ha funcionado, en donde más años ha podido colaborar el departamento, la trascendencia fuera de las aulas, fuera de esas escuelas, es muy limitada. Vaya. Oye, además me imagino, si tomamos la perspectiva general, no solo hablando del gobierno, pero qué dificultades pues está enfrentando la educación intercultural aquí en el estado, porque bueno, no se limita eventualmente a los puros alumnos de origen indígena, pero también de otros países. Vemos que cada vez Monterrey se hace una ciudad justamente con muchas nacionalidades representadas. ¿Qué tanto ahí se hace en este sentido? Bueno, sí son dificultades, retos de carácter estructural, de carácter sociocultural. Como dices, el área metropolitana de Monterrey es una gran zona multicultural, ¿no? A donde llegan personas de distintos orígenes. En razón de estas construcciones sociales que hemos hecho no solamente aquí en Monterrey, en el resto del país y en algunos otros lugares del mundo, lo sabemos por noticias que leemos, ¿no? Venidas del norte de África y de Europa. Así es. Estas construcciones sociales que hacemos lo que ocasionan es que tengamos un trato y una visión diferenciada, según este origen. Entonces hay personas que podemos ver como foráneas, así en términos muy generales, a las que recibimos sin ningún problema, hasta les damos la bienvenida. Y habría otras personas que también les podemos llamar en términos generales foráneas, que no son recibidas, ¿no?, de la misma manera cordial. Y eso tiene que ver con su circunstancia sociocultural, que muchas veces es confundida con una individualidad de así son estas personas y así son estas otras personas. Bueno, todos nos vamos construyendo socialmente, claro, ¿no? Por más que suene repetitivo, en razón de las oportunidades, en razón de cómo ha sido nuestra socialización a lo largo de nuestra vida, en razón de cómo hemos sido tratados a nivel individual y cómo hemos sido tratados por colectivos hasta llegar al nivel de gobierno. Entonces, esa es una problemática, digamos que la más ancha, respecto a cómo podría trabajarse la educación desde una perspectiva intercultural. Hay que decir que interculturalidad y multiculturalidad no son lo mismo. Yo acabo de decir, bueno, el área metropolitana de Monterrey es una zona multicultural. El que sea multicultural no la transforma en intercultural, en automático. Porque la multiculturalidad lo que hace es señalar objetivamente el hecho de la convivencia entre dos o más culturas en un mismo espacio, en este caso un espacio urbano muy grande, ¿no? Pero no hace hincapié, no señala las diferencias, la desigualdad y la inequidad que puede haber entre estas culturas y cómo entre estas culturas que están ahí en una convivencia, puede haber una que podríamos catalogar como hegemónica, como la mandona. Muy bien, bueno, vamos a, ya que planteamos un poquito el panorama que tenemos, vamos a hacer una primera pausa musical, vamos a escuchar algo de rap en idioma Teneque, ya que es uno de los idiomas que mencionas en tu publicación. Y pues vamos a escuchar entonces a Cela MX, Árbol de la Noche Triste, y regresamos pues un poquito más tarde con Alejandro, ya que entre tiempo vamos a comentarles unas cuantas actividades académicas. Regresamos. Uchal, atiklava, shinatal, eshikau, kwahatala, tushital, anidiam, nesku, uchima, utama, kitsingale, ankin, wichi, kwanaki, eshobna, eshikau, ki, kadwa, tinebal, ando, dampau, yapkatitina, epchal, uchal, el gunika, wintalava, shinkilama, lampuli, palom, napa, shtambi, yalti, inkiyame, ashte, tizabal, kinene, kankaulome, kalantabilab, hatsan de oklome, kikono, yana, guatalab, yapkile, ove, ando, zashuwe, yanitzakan, yabatsi, nekinkau, nakashtam, yabatsi, nekinaza, kwahati, pokalo, nahbilab, komanit, luota, itzanab, atzki, sho, teke, tihitit, kaaza, eshi, kanilab, ashi, ubi, hiab, tirab, ansana, inuchalan, ehek, nikat, kawin, nekin, uluk, titene, kanyo, ahatnal, anse, manis kutsalat pitekel unek aval tinso obli yan sakam chikani patalan natiklap chik yap esh pitilap ahak napa shesh kaninap punchi inkanit kanto sawal ki ukunda nanuklit eskatsuchi inkihit nam kalam ka awalan se eval ka yak chi enesh bal ef chal chal atiklap sakam lap ang pitol ang sika shishinatal yap patiti na shital shesh ikaw teke tiyehen chal yap ibetan ang takwen chal teke kihit yap kapok ka uchal shesh ikaw teke kihit chikat ilom na halen ishu chal de esta catitina sacami la tsanaka te que to una na na kale shi nika frauta sacalando al cal ashi tanita baja tu sacal ya espi te shikata baja ta yanten el kita ne kino shi ashi shi tanel ka taja kai ti cuenta baja ti talel ka salva ita katin aval patal ti yanel aha aval patal ti yanel ya que ti se beca bishan pulizón te que ti pul beca bishan sacamzón ka chile li yanto te que moxir ihitir ka asan chinkani tam puli bishnel ita halin kihir ka tu chal te chalap ya ka kokan ta bilab mati sagrada familia uchidal eshi kanilab aha si ka kokal eshi ta bilab ta bilab. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, en compañía de Alejandro Martínez Canales. Y bueno, como les tenemos obviamente series de noticias, como cada semana, que les queremos proporcionar, empezando justamente con ciertas publicaciones a las cuales pueden acceder. Primero, la revista Encartes Antropológicos, el número 2 del volumen 1, ya está en línea, la pueden conseguir en encartesantropologicos.mx. Luego, el libro Política Kuxlejal, Autonomía Indígena, el Estado Racial de Investigación Descolonizante en Comunidades Zapatistas. Es una publicación de la Casa Chata del CIESAS, que pueden entonces pedir directamente en la página del CIESAS. Y hay una convocatoria por parte de Lina para participar en la revista Antropología sobre el tema El 68 Mexicano, Contextos Académicos y Culturales. En noticias así que surgieron en el ámbito antropológico, cabe destacar el nombramiento de Adriana Velázquez Morlet a la dirección del Centro INAH de Campeche. Después de una larga trayectoria en Quintana Roo, Adriana se va a cuidar el patrimonio de Campeche. Y por otra parte, el director del INAH, Diego Prieto, anunció el fallecimiento y lamentó el fallecimiento del antropólogo mexicano Carlos Sola, gran figura de la antropología nacional. Les queremos también comentar varios eventos académicos. Primero, empezamos con los Mesoamerican Meetings, que se van a llevar a cabo hasta el día sábado, los cuales ahí vamos a andar en Austin, en Texas. Tenemos también aquí a nivel nacional una conferencia titulada Acercamientos etnográficos al estudio de las entidades sagradas mayas peninsulares contemporáneas por parte de David de Ángel García en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY en San Pedro Cholul el próximo 24 de enero a las 12 horas. Un curso de epigrafía maya con Guillermo Cantú en el Centro de Estudios Mayas Yurik Nosorov también en Mérida los martes y jueves. Este curso va a empezar el 14 de febrero a partir de las 6 de la tarde y la semana próxima hay un simposio muy importante organizado en particular por nuestro compañero Agustín Ortiz Butrón titulado Fauna y Arte Paleolítico, el hombre y el mamut en la cuenca de México. La Universidad Autónoma de Zacatecas publicó su convocatoria para el doctorado en ciencias antropológicas para el periodo 2019-2023 y los invitamos entonces a consultar esta convocatoria. Exposiciones hay muchas, como siempre, cabe recordar la exposición Pirámides que se encuentra en el Museo Palacio Cantón de Mérida, la exposición Semillas de la Vida que se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara, la exposición Tiempos de Velados en el Museo Regional de Colima y también en Puebla la exposición Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas. Está en el pendiente también de un diplomado que va a proporcionar el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM a partir del 29 de enero. Las inscripciones siguen para que lo tomen en cuenta si nos están escuchando en la Ciudad de México. Y obviamente también en Ciudad de México sigue el segundo ciclo de conferencias sobre piedras de fuego y agua organizado por el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Ahí están, de hecho, las conferencias anteriores visibles directamente en la página Facebook del Museo y de la Zona Arqueológica de Templo Mayor. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical ahora. Vamos a escuchar el tema Majay Hidalgo por parte de Memda. A ver luego qué nos dice Alejandro Martínez acerca de su publicación. Regresamos. Majay Hidalgo, no más Majay Hidalgo. Nurahai Abu Khanu Yokai Shimbevin Dunti Abu Khandunti Rakoya Abu Khayahoga Khai Mahai Rabatara Potahi Abu Yokai Tuhu Dunti Yahoga Tuhu Guradonizan Kwa Nematatio Yabidu Mazihai Hidalgo Abu Khandunti Nuyazi Doni Shima Oso Guno Yazin Chuti Hanurahai Habu handunti nura timayo Habu shaditin dunti rasei Habu shaditin dunti rasei Habu shaditin dunti rasei Mahai Hidalgo Habu kaya hoga kaya kuntira zihai Konora zizesti yo waha numa zihai Numa hai Habu handun tira pani konu ya zihat i Gunu ya zihai utara zinani panu ya zime Habu nu ya zihai shipa hanu yango Numa zihai Shatai shi nura shuta Numa zihai Hidalgo Shadi madi Ne shidi hozo Mazihai Ogi pumfri nuri yu Mazihai Habu handun ti nuya zindango Numazihai Numazihai Nuya hai shi apangha madi nura zidada porate Shidi Madi, Numazi Hai, Hidalgo, Hidalgo, Shidi Madi, Shidi Madi, Numazi Hai, Hidalgo, Hidalgo, Shidi Madi, Shidi Madi, Numazi Hai, Hidalgo, Hidalgo, Shidi Madi, Shidi Madi, Numazi Hai, Hidalgo. Bueno, después de este nuevo corte rapero, parece que estoy ahí muy animado para escuchar mucho rap en esos últimos programas. Estamos en compañía de Alejandro Martínez, investigador del CIESAS Noreste. Estamos hablando pues de los profesores bilingües que trabajan aquí en la zona metropolitana Monterrey. Alejandro, ya nos planteaste en primera parte, en primera instancia, cuál es el panorama de la educación intercultural aquí en Nuevo León. Pero bueno, tenemos este departamento de educación indígena, pero ¿qué más hay el gobierno del estado? ¿Qué tipo de medidas ha podido tomar el gobierno local a lo largo de esos 20 años para atender la educación intercultural? ¿Sientes que ha mejorado la situación de la educación intercultural a lo largo de esos 20 años o hay qué tipo de áreas de oportunidad todavía podrían quedar? Sí, como te venía yo planteando, digamos que el problema ideológico es este énfasis en lo multicultural. Uh-huh. Te decía yo hace un ratito. Este énfasis lo que hace es que pues se trate de una política educativa que lo que hace es divulgar, promover el reconocimiento y el respeto por una diversidad centrada en los indígenas. Uh-huh. Es decir, una diversidad parca o maniquea en la cual pues los demás no somos parte de ella, cuando en realidad es lo contrario. Todos somos parte de la diversidad cultural. Ese es un primer reto que ha enfrentado el departamento y en particular los profes. Es un reto porque lo que plantea la interculturalidad, al contrario del multiculturalismo como política, es entrar en la diversidad cultural a partir de un escenario que regularmente es inequitativo, desigual entre esas culturas, ¿no? Entonces, de una manera gradual, porque se entiende que estamos hablando de sesiones con niños y niñas de nivel primaria, pero de una manera gradual se tendría que entrar de lleno en la discusión lúdica, en el trabajo del profesor respecto a la situación sociocultural que existe y en la cual estos niños viven, todos, no solamente los indígenas. Todos los niños, cuál es su situación sociocultural, de qué familias vienen, qué problemas los confrontan, y en razón de eso abordar las particularidades, ¿no? Y en razón de eso dinamizar los rasgos culturales que de sí podría ser muy noble intentar rescatar o promover, como pueden ser cualquier lengua vernácula. Incluso hay intentos muy atractivos, como el decir, bueno, vamos a poner el himno nacional en náhuatl, o que lo canten los niños que lo saben en Tenec, pero no solamente ellos, sino todos los niños que lo canten. Son esfuerzos muy nobles que, sin embargo, por más que los juntemos, no generan un proceso intercultural porque se quedan estacionados en esta promoción multicultural de rasgos culturales que no modifican el statu quo, no lo lastiman, no lo dañan. Es decir, estos niños que hoy son aplaudidos por haber cantado el himno nacional en zapoteco, el día de mañana, siendo más, más grandes, pueden seguir siendo discriminados en razón de un trabajo, en razón de una actitud diferente, en razón de no saberse comportar, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un reto importante. Ahora, a nivel administrativo, pues el departamento también en los últimos años ha carecido del apoyo y del empuje necesario por parte de la Secretaría. Se ha hecho mucho énfasis en la cobertura, ¿no? A la fecha son más de 100 planteles los que tiene que cubrir el departamento y a la fecha son solamente 23 profesores los que tiene el departamento. Entonces, imagínate el reto, imagínate la imposibilidad de poder generar un proceso educativo intercultural real con tan pocos recursos, ¿no? Uh-huh. Y con un énfasis que realmente no ha podido trascender la multiculturalidad. Alejandro, se nos está terminando la entrevista de hoy en Análisis. Nada más ahí nos puedes recomendar, ya primero recordarnos el título, cómo podemos conseguir ahí tu libro. Bueno, el libro de profes bilingües en las primarias del área metropolitana de Monterrey lo pueden conseguir por lo pronto en nuestra sede del CIESAS Noreste. Okay. Estamos en la calle Morelos, número 822, en el barrio antiguo. Uh-huh. Eventualmente, al paso de algunos meses, lo que va a ocurrir es que también se va a poder conseguir en formato electrónico. Ustedes pueden estar atentos a esta información siguiendo nuestra página de Facebook, CIESAS Noreste. Ahí está, de hecho, todo nuestro catálogo, no solamente el libro, y cada uno de los libros pues tiene ahí un resumen. Ustedes pueden encontrarlo ahí. Recordamos también que Alejandro tiene una página en el sitio academia.edu, ahí tienes varias publicaciones a la vista. Y bueno, pondremos evidentemente más ligas acerca de esta temática de educación intercultural aquí en Nuevo León. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Alejandro. Claro, por nada. Y bueno, agradecemos también a Checo Becerra en controles, todo el equipo de Radio UDEM. Les habla Bertrand Lomja. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.